escuchas? Te escucho, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, dale. Bien, Jorge, estamos con Sebastián Moreira, lo tenemos en línea, Sebastián, no estamos con él personalmente, pero estamos con Sebastián porque nos ha dado buenas noticias para toda la gente de AFUC, este sindicato de Conrad, ahora en Joy, porque finalmente han logrado tener personería jurídica. En base a eso es que queremos charlar un ratito, brevemente, Sebastián, contanos, ¿qué tiempo de trabajo les ha llevado justamente lograr lo que hoy ya es un triunfo? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias a la Radio ASPE por el llamado y por poder darle información a la población y obviamente a nuestros afiliados y afiliadas con respecto a esto que para nosotros es muy satisfactorio porque, bueno, es un trabajo que se viene haciendo desde el año 2018 y que en realidad fue uno de los compromisos de la dirección con respecto a las elecciones en su momento de, bueno, llevar adelante la aprobación de la personería jurídica de la asociación civil y, bueno, y todo lo que eso conlleva, la posibilidad obviamente de marcarse nuevas estrategias y nuevas ideas y planificar el sindicato desde otro lugar más allá de la negociación colectiva y demás, que tiene que ver obviamente con el empoderamiento, que tiene que ver con la posibilidad de hacerse de propiedad, de transparentar una situación que tiene que ver con las elecciones, que tiene que ver también con las actas, bueno, todo lo que conlleva obviamente la formalidad de llevar adelante la negociación colectiva, que también se ve de alguna manera a veces un poco fragmentada por algunas posiciones que intentan plantear que los sindicatos simplemente deberían poder negociar aquello que tiene personería jurídica, que es un proyecto de ley que en un momento también se puso por parte de algunos legisladores de hoy del gobierno, que era un proyecto bueno que estaba ahí en camino y que por la duda, por el momento, ha quedado un poco frío. Pero nosotros esto lo comenzamos en el 2018, muy muy previo a esta cuestión que estoy planteando, pero considerábamos que era necesario para poder manifestarnos algunas posibilidades y algunos proyectos que tenía el sindicato. Y bueno, y ahora el 9 de junio del 2021 nos reconocieron la asociación civil y bueno, le estamos dando la comunicación a los afiliados y a las afiliadas, obviamente, de esta situación que no se da en condiciones normales, ¿no? Desde 2018 que nosotros arrancamos, pero nos agarró en medio de la pandemia, que generó una dificultad muy grande para poder terminar de formalizar lo que hoy en día es una realidad. Sí, sin duda han tenido que pasar por muchísimas cosas. Hemos estado también nosotros acompañando desde Frecuencia Abierta las movidas que han hecho y cabe preguntarse, Sebastián, ¿de qué manera se ha fortalecido o no el sindicato teniendo en cuenta justamente todo lo que han tenido que pasar en esta etapa de pandemia? Sí, es como siempre hemos relatado y muchas veces hemos sido convocados por la radio y comentar, es muy difícil llevar adelante una organización sindical sin trabajadores y trabajadoras trabajando, ¿no? Hay una debilidad muy grande, pero logró este sindicato en la negociación colectiva, que ya también lo hemos trasladado una y mil veces, la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras, una negociación que se dio con la empresa y un convenio que se firmó en la Dirección Nacional del Trabajo, la posibilidad de que sigamos siendo dependientes de la empresa y tener los seguros de desempleo especiales, que hasta hoy lo estamos gozando, que hace un par de semanas tuvimos que hacer negociaciones también de manera informal, después de una bipartita, para poder posibilitar que esos seguros de desempleo se autoricen en tiempo y forma para que los compañeros y compañeras puedan lograr obtener el seguro también dentro de los tiempos que eran necesarios y no hayan retrasos que perjudiquen luego el pago de las cuentas. O sea, la dirección, las diferentes comisiones, tanto la de solidaridad como la de negociación y conflicto, la de prensa y propaganda, viene trabajando de una manera muy muy dinámica, más allá de las dificultades que lleva adelante cualquier sindicato, no solo el nuestro, para convocar y para poder generar acciones, obviamente, con mayor participación popular, para decirlo de una manera. Eso genera una dificultad. Hicimos una marcha hace poco porque recorrió parte del departamento, en realidad la ciudad de Maldonado, y terminó en el Banco de Previsión Social haciendo pedido de que, por favor, de alguna manera, pensando en los trabajadores, que se debería haber hecho una exigencia mayor de parte del Estado para los trabajadores y trabajadoras que han mantenido una cantidad de jornales muy baja en los últimos dos años de pandemia para nuestra rama de actividad y para otras un seguro de desempleo que por lo menos pague la cantidad de dinero de un salario mínimo nacional para esos eventuales que no han podido volverse a volcar a los trabajos nuevamente. Logramos en su momento, junto con otras ramas de actividad y con el Sindicato Único Gastronómico Hotelero, la posibilidad de que se le incorpore a algunos trabajadores y trabajadoras que estaban en estas condiciones un monto de dinero de 7.000 y algo de pesos mensuales durante tres meses. Estamos pidiendo que eso se renueve, estamos pidiendo que se le incorporen más trabajadores y trabajadoras en el sentido de que han tenido grandes pérdidas de jornales de trabajo. Bueno, pero esto no se ha logrado de la manera que los trabajadores vienen exigiendo y por ende, bueno, se hizo una movilización, obviamente, como estamos diciendo, con muchas debilidades desde la convocatoria, pero con acompañamiento del intersindical y diferentes sindicatos que son representativos en el departamento, que eso obviamente siempre es una alegría. Sin duda que sí, Sebastián, te agradecemos el contacto y bueno, por supuesto vamos a seguir con ustedes, con las novedades que surjan. Bien, muchísimas gracias y cualquier cosa, como siempre, a las órdenes. Muchísimas gracias. Despedimos a Sebastián, Jorge, y te quiero contar que nos acaba de llegar información desde el municipio de Maldonado. A ver. Teníamos anoche esta información, pero bueno, hoy se hace oficial a través de un comunicado desde el municipio de Maldonado, donde dice, por lo menos la parte inicial, ante acción del alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, se pudo dar solución al servicio de refugio de Mides para los días fríos y de temporal en los que no esté previsto este servicio. El municipio de Maldonado asistirá al refugio de Mides con alimentación y seguridad para que sea viable la apertura los días de tormenta, fuertes o frío extremo. El alcalde, ante la problemática que se generó en estos días, ofreció a la directora departamental de Mides de Maldonado, Magdalena Sumarán, una solución concreta y oportuna que fue aceptada inmediatamente por el ministro Martín Lema. Recordamos que estos refugios son nocturnos y se abren durante el día cuando existen alertas meteorológicas anaranjada o roja. De esta manera, dice el comunicado. Sí, te escucho. Ah, no sabía era que se me había cortado a mí o se había cortado bien. Dale. Finaliza este comunicado diciendo, de esta manera y cumpliendo con el objetivo del municipio, cercano y nuestro, el municipio de Maldonado colabora con la población más vulnerable. Buena noticia, Jorge. Buena noticia, más que nada teniendo en cuenta que sigue la ola de frío hasta mañana. Hoy es un día espectacular, disfrutable, pero es bueno saber que no solo ante una alerta naranja van a poder permanecer dentro de las instalaciones y del refugio de Maldonado. Yo recibí un mensaje ahí de consulta, un par de mensajes de consulta, porque no sé por dónde, pero ha trascendido como que hubo algún problema anoche allí con las personas que están en el refugio. ¿Sabes algo? No. Yo estuve esta mañana y, bueno, en realidad lo que sucedió, un incidente entre dos usuarios, uno del de la ola polar y otro del refugio permanente, un incidente que se dio en la vereda y luego ambos fueron derivados a la Sexta. Por sí. Tanto, el tema está allí en la Sexta. O sea que no fue un tema dentro de ninguno de los refugios. No, fue un tema que es algo que sucedió en la vereda, reitero, con usuarios de uno de Ola Polar y otro del Permanente, pero ambos, te reitero, fueron derivados inmediatamente a la Sexta, temprano a la mañana, apenas abrió el refugio. Bien. Después nosotros estuvimos dos veces ya en la mañana, y estaba todo tranquilo. Ahora, por supuesto que de aquí nos vamos a ir hasta allí para contarles también estas novedades que hemos recibido desde el municipio de Maldonado. Bien, bárbaro. Dale, gracias. Hasta luego. Chau.